salgo a caminar. Hablo con las plantas, me pongo a cantar. Miro para adentro, empiezo a liberarme de todos los miedos que un día fui preso. Y así, tal vez viva mejor. Y así, tal vez sienta esta leve sensación de que estoy cada vez más bien. Más bien, no quiero saber qué es lo que va a venir. Quiero sorprenderme, es la vida que elegí, el camino que me espera. Los ojos bien cerrados, la mano al corazón y a soñar bien despierto. Y así, tal vez viva mejor. Y así, tal vez sienta estar. Si te cabe aprender, las desilusiones te sirven también. Los momentos que olvidaba, lo chico, las pavadas, la sangre por las venas, la suela descalza. Y así, tal vez viva mejor. Y así, tal vez sienta esta leve sensación de que estoy cada vez más bien. Leve sensación de que estoy cada vez más alright. Leve sensación de que estoy cada vez más loco. Leve sensación de que ahora me importa re poco. Fui menos que cero. Igual yo seguía confiando en mí. Leve sensación de que estoy cada vez más bien. Leve sensación de que estoy cada vez más bien. Leve sensación de que estoy cada vez más monstruo. Leve sensación de que estoy cada vez más bien.